Se rieron, se emularon, mal de mí, muchos hablaron, me dieron la mano con la espalda, muchos me pagaron un engaño, que es un poco lo que sí apoyan aquí, es pegar o simplemente ser argolla. Un día nos dijeron que no vamos a poder, ahora sí se asustan al vernos y crecer. We love making money, and we hustle every day. En mi vida más enemigos en la lista. Le duele ver cómo entro y destrozo cualquier pista. En esto voy certero, tirando letras, lo anormal. Mi legado apenas empieza, nadie me va a parar. Loco, pon atención a lo que explico, letra a letra, verso a verso, con mi música me multiplico. Next level combo nigga, represent. Nadie lo hace como nosotros, así volvieran a nacer. We love making money, we hustle every day. Salgan que esto no es un juego. Disparando con mi letra, abran paso, abro fuego. Con los pies en la tierra, mi autoestima en el cielo. Los aplasto como bicho y lo hago porque puedo. Mírame bien, ahora tiene la oportunidad. Estoy subiendo tan alto que es imposible de alcanzar. Yo no olvido un favor, en mi mente no hay maldad. Pero si te pone mal, te llueve una tempestad. Y ahora me toca explicarles lo que me ha pasado, lo que la vida a mí hacer me ha enseñado. No tengo miedo, hermano, pa' afrontar lo que viene. Por más que tú quieras, el tiempo no se detiene. Mi corazón explota, me hierve la sangre. El adrenalina indicando que tiene hambre. Ataco lo que sea, todos son mi presa. Yo soy MRF, yo soy tu realeza. We love making money, we hustle every day. Que esto apenas la fucking introducción de una nueva etapa, de una nueva revolución. De la música no es música si la sangre no se siente. Solo escucha de mi flow que no te miente. Aclarado hasta y angelical, quedó enterrado. Los titanes se von losing, nosotros estamos matando. No venimos a quedar, nadie nos va a parar. Don't wish it this level, nigga. Fuera de lo normal. Yeah, cause we love to make money and we hustle every day, nigga. Mr. Fucking Next Level, la producción del disco, and the motherfucking Titans, nigga. No venimos a quedar. Yeah, Evo Music, RCM Productions. Hey, yeah. A los que dudan de nuestro talento, que we're the real ones, ok. No venimos a quedar, nadie nos va a parar. Y ustedes, no me puedo ir sin esto, pero y ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Who the fuck are you? Who are you? Nosotros somos tu realeza. Y aquí no existe la competencia. Ok. Hey. Nosotros somos los titanes. Y que te quede bien claro, ok. Que les quede bien claro. RCI Productions. Nosotros somos los titanes. Yeah. Last name, fuck first name. I don't give a. Cause we got swagger, and you don't.